Vamos a ir directamente a la Valle, más exactamente al Vergel, a la Escuela César Milstein, donde se está realizando esta transmisión especial con nuestros compañeros. Adelante, por favor. Bueno, Leandro, ¿se escucha bien de aquel lado? Perfecto. Dígame. Perfecto. Bueno. Como si estuviera acá mismo, mire. Gracias, compadre. Bueno, estamos con tres integrantes del taller de podcast que se hace en la Milstein. Vamos a presentar que se presentan cada una de ellas. ¿Tu nombre? Valeria Pascán. Luego. Valentina Piver. Y Facundo Carrera. Bueno, taller de podcast. ¿Qué días hacen el taller de podcast aquí en la Milstein? Los días miércoles. ¿Y hay un horario? Aproximadamente desde las 9 hasta las 10:30, 11. Bien, y por lo general, ¿cuáles son los temas que más hablan? A vos te vamos a preguntar. ¿Cuál es el tema que a vos te interesa hablar, por ejemplo, en el taller de podcast? ¿Te lo propones vos, te lo propone la profe o el profe? No sé quién lo dirige. Y lo propone el... Ajá. ¿Y qué temas han hablado? Los temas de la violencia. ¿Violencia? ¿El bullying? El bullying. Violencia por las redes. Ah, el grooming. Grooming creo que se llama. Me saltó como los 48 años que tengo encima. ¿Ese tema lo desarrollaste vos? ¿Lo investigaste? ¿Cómo hiciste para saber sobre grooming? El tema del grooming, ¿lo investigaste? ¿Lo te ayudaron? ¿Cómo hiciste para hablar del tema? Estuvimos investigando en grupos. Ajá. ¿A través de cómo? ¿Fuiste a la biblioteca? No. ¿Caminaste hasta...? Los teléfonos. Por teléfono, todo por teléfono. Bien, ¿y te fue difícil? No fue tan difícil. Ajá. ¿Ese fue el tema tuyo? Fue el tema del grupo de nosotros. Todas, vos, ustedes también. ¿Y el tema del grooming, cómo lo viven? Que vamos a la experiencia personal, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? Cuando viene alguien y los gostea o, no sé... les hace violencia tal cual. ¿Cómo lo expresan? Anteriormente, a mí, o sea, cuando era un poco más chica, me hacían así, me hacían ese tipo de violencia, pero más que todo psicológica, al herirme con palabras o ese tipo de cosas. Pero yo creo que ahora... Ahora aprendí cómo manejar todas las emociones y cómo manejar las palabras que me están siendo guiadas a mí. Entonces, ajá, en vez de seguir repitiendo todo ese tipo de comentarios malos, prefiero ponerlo en buenas vibras y, no sé, de última decirle, bueno, gracias, pero no tenerle rencor a la persona. Claro. Recordemos que muchas veces cuando te hacen esta violencia, no tenés ni idea quién está del otro lado. Capaz que es... un fantasma. ¿Cómo hacen para no...? Por ejemplo, vos ya lo expresaste, pero por ejemplo vos, ¿cómo haces para no pisar el palito de la contestación y seguir en ese loop todo el tiempo? Ese ida y vuelta. ¿Cómo haces para no pisar el palito y no enojarte, por ejemplo? No sé, ignorarlo. Ajá. No sé. Me mandan algún mensaje, lo bloqueo o lo ignoro. Ajá, y en las redes como el Insta, también hay mucho de este tipo de violencia. ¿Eso lo expresaron en los podcasts? ¿Cómo lo contaron? ¿Cómo lo desarrollaron? Nosotros habíamos hecho esos podcasts porque en la escuela se habían hecho cuentas para, digamos, hacer... ¿Para hacer que esto, violencia? Sí, a cada uno de los estudiantes. Mira. Sí, subían cosas de cada uno de los estudiantes que quizás ellos no querían. No solamente hubo sobre violencia, porque al ser un grupo grande se dividió en diferentes tipos de cosas para todos los grupos. A nosotros nos tocó violencia, un grupo de cuatro, bueno, y todos se dividieron entre cuatro, y ahí estuvo el bullying, el acoso y ese tipo de cosas. Ah, también el acoso, mirá. Sí, porque el acoso no es solamente, o sea, no es que solamente puede ser de otra persona, puede ser de vos mismo, y ese tipo de cosas tuvimos que expresarlas y todo eso. Bien, y el acompañamiento con los profes, ¿qué tal? Bien, bien, yo creo. ¿Sí? ¿Les ayudaron? ¿Qué? ¿Les facilitaron herramientas? No sé cómo definirlo. ¿O guías? ¿Cómo hicieron? Él nos presentó lo que era un podcast y nosotros, él nos dio una tarea de investigar la violencia y pudo hacer, digamos, como un guía para luego hacer el podcast y explicarlo. Ajá. Y para poder fabricar el podcast, ¿cómo se arreglaron? ¿De qué una aplicación? ¿Fueron hasta un estudio en Radio Nacional? No sé, o el estudio de la... O la mosquitera, no sé. ¿Cómo hicieron para grabar los podcasts? Primero nos organizamos las distintas pautas que teníamos sobre la información que habíamos buscado y fuimos a la radio, porque había más silencio, la radio de acá de la Escuela César, y grabamos el podcast diciendo cada uno por partes lo que nos habíamos dividido anteriormente. Bien, para hacer los podcasts, ¿tenían guiones? ¿Quién los desarrolló? Los guiones los desarrollamos nosotros mismos porque nos dividimos las distintas preguntas, las ubicamos y ahí nosotros pusimos lo que íbamos a hablar y en el momento también estuvimos pensando cómo podíamos expresarnos bien para que sea entendible y divertido al oído de la gente. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Vos te acordás? ¿Cuánto tiempo tardaron para hacer los podcasts? ¿Te animás a contarlo? En realidad no nos tardamos tanto en hacerlo porque tuvimos un rato. Ajá. Más 5 o 10 minutos nos tardamos en hacerlo. Ah, mirá. ¿Y cuánto tardan? O sea, ¿cuánto duran los podcasts? Y no duran 2. 2 o 3 minutos. Lo que yo vi. Ajá. ¿Y esos, cómo accedemos? ¿Queremos escuchar esos podcasts? Yo quiero escucharlos. ¿Cómo hago para escucharlos? El podcast de nosotros. Sí, ¿los pudieron subir a alguna red? Todavía no, porque está siendo editado todavía. Ah, mirá. ¿Y cuándo empezaron con esto? Como 2 meses, 1 mes. Ah, qué bien. ¿Y eso fue toda iniciativa de los profes? ¿Le fueron por los cursos a invitar? Sí, nos llamaron a los delegados. No, sí, están debatiendo todavía. Volviendo a los talleres, ¿no? Porque hay otros talleres. ¿Vos sabés que hay otros, por lo menos 2 talleres más? ¿Te habías enterado en la escuela? ¿Sabés cuáles son los otros talleres que se están dando? Teatro. Ajá. De teatro y otro. No taller, pero es de orquesta. De orquesta. ¿Y tuvieron acercamiento con los otros talleres? Digo, con los podcasts, para poder vincularse a los otros talleres. ¿Usan los podcasts? ¿Cómo hacen? Con los otros talleres no. No, solamente están ustedes. En el taller de podcast, solo el taller de podcast. Son exclusivos. Bueno, yo les agradezco. Agradezco muchísimo la info que nos han tirado. Vamos a estar atentos para cuando estén ya editados y estén andando, y si ustedes nos dejan, poder usarlos y pasarlos por la radio y que salga al aire. Así que, bueno, gracias. Gracias.